Ella me tira por la noche, me manda fotos por el celular y ni siquiera me conoce, pero me tiene que la voy a buscar, yeah. Tírame un Snapchat, babe. Me encanta lo que me muestras, babe. Tírame un Snapchat, babe. Muévelo mientras muestras, baby. Yo voy a buscarte, pa' ver si es verdad. Todo lo que tú haces, frente a la cámara. Eso que tú haces, lo haces de maldad. Que tienes que me muero, de la curiosidad. Dime, mami, ¿dónde estás? ¿Dónde te puedo encontrar? Dime, mami, ¿dónde estás? Tengo algo para darte. Fuiste la que me provocaste. Tengo ganas de tocarte. Baby, yo voy a buscarte. Ella me tira por la noche, me manda fotos por el celular. Ni siquiera me conoce, pero me tiene que la voy a buscar, yeah. Tírame un Snapchat, babe. Me encanta lo que me muestra, babe. Ella me tira por la noche, pero me tiene que la voy a buscar, yeah. Sabes que yo ya tomé la decisión. Dale shorty, mándame la dirección. Entre tú y yo hay una conexión. Me gusta tu Victoria colección. Yo solo quiero ver tu reacción. Cuando yo diga luce, cámara, acción. Así que tú quieres verme. Ese booty en 3D, baby. Dime, mami, ¿dónde estás? ¿Dónde te puedo encontrar? Dime, mami, ¿dónde estás? Tengo algo para darte. Fuiste la que me provocaste. Tengo ganas de tocarte. Baby, yo voy a buscarte. Ella me tira por la noche, me manda fotos por el celular. Y ni siquiera me conoce, pero me tiene que la voy a buscar, yeah. Tírame un Snapchat, babe. Me encanta lo que me muestra, babe. Ella me tira por la noche, pero me tiene que la voy a buscar, yeah.